Se fue contento, satisfecha de haber logrado su sueño de tener una casa. Él, que construyó tantas, se merecía por lo menos tener una propia, aunque fuera la última. Está bonita, toda cubierta de mosaicos por dentro y con una reja alrededor. No es muy amplia, apenas mide 2x2, pero es una de las tumbas más grandes que hay en el cementerio de San Isidro. La expresión de felicidad con que Waldo contemplaba a su padre me hizo recordarlo sentado en la cubeta, con la franela echada al hombro, leyendo los renglones cortitos de los poemarios. Me quedé con algunos cuando el patrón cerró la imprenta. Si supieran dónde vive Waldo, se los enviaría a los Estados Unidos. Carlos Molina, Ubaldo, Teresa Estrada, Saulo Miguel, Salvador, Rogelio del Villar. Producción y edición, Karen Molina, Karen Castillo, Angelica Reyes y Laura Solís.